cosas para hacer. Como la ve cuñado si empezamos de una vez y nos vamos para el rancho pa' quitarnos el estrés. Y jalamos la bandona con unas plebonas hasta amanecer. Unas ultras pa' la sed, pa' matar el calorón en Culiacán saben más bien. Pa' bailar el español un corridón le sale bien. Saca una fría de abajo que pa' lo caliente nomás el café. Qué bonito oigo la banda, son las cosas que me encantan. La vida es pa' disfrutarse, que pa' eso uno trabaja. Y unas ultras pa' la sed. Y puro calibre 50, pariente. ¡Ah! Unas ultras pa' la sed. Ya voy agarrando viada, la plática está de 10. Nos gusta la desvelada, ya con esta llevo 100. Ando feliz de la vida, porque las cosas salen más que bien. Qué bonito oigo la banda, son las cosas que me encantan. La vida es pa' disfrutarse, que pa' eso uno trabaja. Y unas ultras pa' la sed.